Y la última es, ¿cómo subir videos en la PlayStation 4 en YouTube? Pues, acabo de hacer mi cuenta de Google en la PlayStation 4 y acabo de fusionar, que ya fusionó. Entonces empecé a subir videos en la PlayStation 4 y este sería mi primer video. Regalos de Navidad en 2025, que me lo había regalado. Bueno, y eso es todo, todas tus preguntas. ¡Sigamos!